miran, tus labios no me besan. No, no, no, no quiero más esta vida. Si te alejas de mi lado, en mí ya no has pensado. No, no, no, no quiero más esta vida. Porque te pertenezco cual rocío a la aurora. Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Cual rocío a la aurora, pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Si has dejado de quererme y ya no piensas verme, no, no, no, no quiero más esta vida. Si tu amor no será mío, si todo está perdido, no, no, no, no quiero más esta vida. A la aurora, pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco cual rocío a la aurora, pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? A la hora, porque te pertenezco cual rocío a la